Bueno, buenas noches. Ya estamos cerrando acá. Esto va a ser muy breve. Solamente queríamos compartir con todos nuestros amigos, con nuestras familias, con todos los que están hoy acá. Que no se rompa nada. Queríamos compartir con todos ustedes un trabajo que viene desde hace mucho, un trabajo que está hecho desde el corazón, que es la presentación de este libro, para nosotros muy importante, con una mirada muy personal acerca de la historia de Luciano y de todo su detrás. Lo que quisiéramos es que todos puedan compartir con nosotros esta sensación de que más allá de lo político, más allá de la lucha, más allá de los pedidos, hay personas en el medio de esto, con sus historias, con sus vidas, con sus intimidades, con muchos sentimientos que se juegan en el medio. Y bueno, la literatura nos da la posibilidad de acercar todo esto junto en palabras. Así que para nosotros que este libro, escrito por Damián, que es nuestro amigo, nuestro hermano, haya llegado a salir, que todas estas palabras hayan llegado a la gente, a los amigos, a los compañeros, a quien quiera leerlos, para nosotros es muy importante y por eso solamente los molestamos hoy para hacer esta presentación. Acá me acompaña Damián Piraino, que es el autor del libro, Anabela Martínez, que es otra de las editoras, mi nombre es Laura Lombardo y el señor es Juan Manuel Combi, que ya lo conocen, que él es el que escribió el prólogo de este libro, así que bueno, nos va a hacer una introducción de lo que a él le pareció el libro y por qué ese prólogo. Agradecer el esfuerzo de la publicación de este libro, porque hay que recordar que cuando se quiso publicar este libro, lamentablemente hubo quienes trataron de aprovechar la situación y mercantilizar el libro, y quisieron recortar este libro. Y nosotros, creo que la característica que tiene toda esta organización que está luchando por la justicia y la memoria de Luciano Arruga, es la amplitud democrática que tenemos a la hora de iniciar todas nuestras acciones. Y en este sentido, creo que hacer cualquier tipo de recorte, poner una coma o un punto en este libro, era un atentado a esto que nosotros predicamos todos los días. Recién estaba hablando ahí con un periodista que está trabajando en la causa de Luciano, que es un periodista de perfil, que nos indicaba algo que se había hablado acá y dije, mirá, nosotros no tenemos ningún problema y somos democráticos. Si hay un periodista que dentro de un medio ha hecho algo y se ha esforzado por un medio hegemónico, que salga una nota de Luciano Arruga, lo tenemos que decir y hay que darle lugar a la réplica de que ese compañero se pueda expresar y se diga que hay un compañero que está trabajando en el caso en un medio hegemónico. Y bueno, a tal punto de así que hasta se llevó el libro el compañero. Eso lo digo a modo de venta de libro. Necesitamos que compre el libro, compañero. Porque este es otro tema, ¿no? Aparte que le voy a hablar lo que dice este libro, o hacerle la presentación de Damián, que es el que lo escribió. Necesitamos que colaboren y nos den una mano, porque la verdad que fue un esfuerzo. Y yo la verdad que siempre digo lo mismo con respecto a los compañeros que están llevando a cabo esto, ¿no? Es maravilloso. Tanto el esfuerzo de Damián a la hora de escribirlo, como el esfuerzo de estos compañeros en hacer este libro, que para mí va a estar en el lugar más preciado de la biblioteca, porque es un libro hecho con el esfuerzo de la organización popular. A pesar de los impedimentos, a pesar de los recortes, este libro sale a la publicación y este es el mérito más grande que tiene el libro. El segundo mérito que tiene este libro es que está contado desde la intimidad, para que vean que los militantes políticos tenemos humanidad, ¿no? Porque esto de que generalmente cuando se habla de cuestiones que son muy dogmáticas o que están caratuladas, o cuando nos esforzamos mucho en dar definiciones técnicas, jurídicas, políticas, nos olvidamos que detrás de toda lucha hay algo importantísimo que es el ser humano. Y si por algo luchamos todo lo que estamos acá, creo no estar equivocado, es por la liberación del hombre o el ser, por sobre todas las cosas, el ser humano, para que no haya una cuestión de género. Luchamos por la cuestión del ser humano y creo que en este libro está reflejado eso. Y Damián se mete en la causa no por una cuestión jurídica, sino por una cuestión humana. Y él lo cuenta muy bien y lo reconoce honestamente en el libro. y reconoce el esfuerzo de un grupo de compañeros que trabaja en la causa de Luciano. Y hay un tercer elemento que es fundamental, que cuenta el libro, que es la historia. Le digo, yo leí este libro la primera vez que lo leí a máquina de escribir, ¿sí? Porque también escribía en una máquina de escribir, lo cual era muy complicado porque borra, tira hojas, era muy complicado, pero se entiende igual, el que lo leyó máquina de escribir lo entiende. Se ve que la editora que quiso editarlo antes no lo entendió porque lo recortó todo. Puso cuatro palabras de Damián, el resto no sé ni de lo que hablaba. Pero el libro se entiende y hay una cosa muy clara que deja sentado el libro. ¿Quién era Luciano Arruga? A nosotros no nos interesa que salga la foto de Luciano Arruga con un guardapolvo. Porque ese no es Luciano Arruga. No nos interesa. No necesitamos camuflar a Luciano Arruga. Luciano Arruga es un pibe más del barrio. Que juega al fútbol, se embarra, salía con los pibes, ¿sí? Por ahí se juntaban en una esquina, y sí, por ahí se tomaba una cervecita, la madre lo dice, lo decimos todo, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es ese problema? Al vecino que le incomode ese, ¿cuál es el problema que los chicos de nuestro barrio hagan eso? El problema no es que hagan eso, el problema es que haya adultos que los induzcan a hacer cosas que hacen los adultos a través de la perversión que tenemos los adultos. Estoy hablando del hacer delictual, puntualmente. Y este libro cuenta eso. Cuenta historia de Luciano, cuenta su club de fútbol, su vida. Y cuenta ese detrás que no es un guardapolvo, es un pibe que tenía que laburar, que compartió con Damián una fábrica en su momento, como tienen que laburar miles de pibes de nuestro barrio. ¿Sí? Era un pibe de un barrio. Y eso es lo bueno de este libro. Porque a nosotros no nos interesa mostrar Carmelita descalza. Nos interesa mostrar una realidad. Y me parece que es el mérito principal por el cual quiero felicitar a Damián, a todos los compañeros que hicieron este libro, y le digo, colaboren comprando el libro, porque creo que es un esfuerzo a la realización, sirve para la lucha, sirve para que salgan más libros, hay unas 100 que tiraron ahora, 100 son poquitos, hay que sacar 20.000 por lo menos, como mínimo, 20.000, y estoy hablando para que le llegue. ¿Sí? Es importante que se lleven también los periodistas de esta historia de Luciano, ¿sí? Como ya hubo un periodista que se llevó, que haya más periodistas. Perdone mi hijo, si sale en el medio, se me infiltró. Pero lo ideal sería que le llegue fundamentalmente a la clase media este libro. Que conozcan a los pibes de nuestro barrio. Y que conozcan a que escribió este libro es un abogado. Que muchas veces le dice el letrado que laburaba en una fábrica y se comprometió a estar en una causa de derechos humanos tan comprometida y tan difícil como esta, ¿sí? Compre el libro. Gracias, Damián, por el libro. Gracias a los compañeros que me invitaron a presentarlo. Y nada más para decirles. Gracias, Juan Manuel. Bueno, un poco como decía recién Juan y lo que ya más o menos se viene explicando, este libro... No es un libro que se hizo de manera simple. Independientemente de todas las complicaciones que tuvimos en cuanto a la edición previa o las expectativas que pudo generar en nosotros, igual que en la causa judicial, también en esto tuvimos que aprender, ¿no? Tuvimos que aprender cómo se hace un libro, cómo se puede editar de manera independiente. Y en esto, bueno, el mérito es de familiares y amigos que estuvo buscando la forma, porque es muy difícil. Ustedes piensen que este libro se escribió en el primer año de la desaparición de Luciano. Es un libro que dentro del primer año ya estaba escrito. Juan lo sabe porque cuando él decía que lo había leído, lo leyó en esa época. Y estamos en los 3 años, o sea que imagínense todas las complicaciones que hubieron en el medio. Pero lo más importante de todo es que lo que llega finalmente, este libro, es el libro que nosotros quisimos que llegue, sin cambiarle una coma, enteramente como fue escrito. Y bueno, es un libro que un poco, digamos que lo escribimos entre todos, porque es muy difícil que un editor te revise algo y le guste y se publique. Pero mucho más difícil es cuando hay un grupo de personas en lucha, juntas. Acá no se pueden decir boludeces, acá hay que escribir lo que pasó, acá hay que contar lo que pasó. Y más, teniendo estas dos editoras terribles que me recortan cosas y que están todo el tiempo censurándome. Pero independientemente de eso, el libro llegó como nosotros queríamos que llegue. Incluso, bueno, los esfuerzos que tuvimos que hacer los sabemos solamente nosotros, ¿no? en todo lo que, hasta nos tuvimos que colar en trenes y colectivos para poder llegar a distintos lados, y poder tener un producto final. Como les decía, está escrito en el primer año de la desaparición, pero tiene un complemento, independientemente del prólogo de Juan, que está escrito en esa época, hay un complemento de Ana Paula Marangoni que lo que hace, porque yo después no tuve más contacto con ella, nos habíamos juntado porque estaba interesada por lo de Luciano, y lo que hizo brillantemente, por lo que estaba revisando, es hacer una actualización de lo que pasó después, lo cual era muy importante porque el temor fundamental con este libro era que nos quede viejo, ¿no? Porque había pasado tanto tiempo, pero releyendo un poco uno se puede dar cuenta que vale el momento en el que está escrito. Era un momento en el que quizá estábamos empezando esta lucha, que ni nos imaginábamos esto. Y está bien a veces capturar esos momentos y que sean esos momentos los que se transmitan. A lo mejor, si uno escribe este libro ahora, no sería lo mismo, porque uno podría tener otra visión de las cosas o podría no podría tomar la esencia de cómo éramos nosotros en ese momento, cómo estábamos luchando. A lo mejor hoy estamos, a lo mejor ya con el tema de los que son la fiscalía, sí, más ñoquis. No quiero decir que estamos más ñoquis. Lo que quiero decir es que nosotros nos decepcionamos todo el tiempo. Nosotros hemos estado en declaraciones viendo cosas terribles. Nosotros con Juan hemos visto cosas terribles adentro de la fiscalía. Y eso te va de a poco quitando un poco de esperanza en llegar al fin. Sin embargo, la lucha siempre es la misma, ¿no? Pero vale entonces que se haya podido escribir en ese momento. Y bueno, un poco el mérito final de todo esto, porque yo solamente tuve que escribirlo, pero el mérito final es de toda la fuerza que le pusieron Anabela y Laura para poder lograr la edición final. Para terminar, este es el producto final. Esta primera edición es una edición pequeña, que tiene el objetivo de poder armarnos para una segunda edición un poco más importante. Tengan en cuenta que todo lo que se hizo a pulmón, con mucho esfuerzo, y eso, cuando se quieren hacer las cosas bien, hacen que a lo mejor al principio salga una primera edición que sea un poco complicada. Pero la intención es que este libro le llegue a todo el mundo, que este libro lo pueda comprar todo el mundo, que este libro lo pueda adquirir todo el mundo, y la difusión. Así que bueno, es un libro de todos, es de familiares y amigos, es para todos los que estuvieron al lado nuestro y es de alguna manera un agradecimiento. Gracias. Un abrazo. Sí. Hola. Un agradecimiento a Ana Marangoni que hizo el epílogo, a Rocío Gallegos, a Rocío Arrozarena que pasaron el libro de máquina computadora. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos parecía una buena forma de despedir todo este día, esta jornada tan larga. Para nosotros esto es un premio. Estamos muy felices de que este libro pueda salir por todo lo que ya les hemos comentado. Hay mucha gente aquí trabajando. Este premio es de todos, esta alegría es de todos, a través de la literatura y de todas las artes, seguir tratando de que el caso de Luciano se difunda. Y ahora los vamos a dejar con la gente de medios, que va a hacer un cierre al espacio, y les agradecemos mucho, mucho, de verdad, que hayan compartido toda esta jornada con nosotros acá en esta carpa. Muchas gracias, buenas noches. A 3 años de la desaparición de Luciano Arruga. A 3 años de la desaparición de Luciano Arruga, jornada cultural y de lucha por los derechos de todos los jóvenes asesinados por la policía.